En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Desde las instalaciones de Frecuencia Cero, la otra radio en la Ciudad de México y para todo el mundo, me da mucho gusto darle la bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen. Antes que nada, quiero decir que mi querida Guadalupe Gutiérrez ya está de regreso. Lupita, qué gusto tenerte otra vez con nosotros. No, hombre, yo estoy encantada, no saben cuánto los extrañé. La verdad es que, fueron 2 semanas en las que manejamos algunos programas de interés, pero definitivamente nos hacías falta, Lupita. Espero no haber tirado el rating, pero bueno, no, yo sé que todos encontraron opciones muy interesantes. ¿Tenemos vías de comunicación? Claro que sí, tenemos nuestro buzón de voz, que es el 01800-087-2423, desde cualquier lugar del país. Tenemos nuestra página web, pueden dejarnos allí un mensaje directamente en www.testigosdelcrimen.com. O bien un email en info@testigosdelcrimen.com. Como siempre, René Palacios Gaguín se encuentra en los controles y le mandamos un saludo. Y tenemos muchos correos, Guadalupe, que hemos recibido en estas semanas. Sí, estamos, pero bueno, felices, lee correos, porque nos ha escrito, bueno, Jesús Arturo Morales, Sandra, Alberto Noé Sánchez, desde Monterrey, Nuevo León. Saludos a todos nuestros amigos regios allá que nos escuchan. Sí, por cierto, yo tengo parientes por allá, entonces les envío un saludo. Perfecto. ¿Mm? Tenemos a Sonic, que nos escribe desde Cancún, Quintana Roo. Qué envidia, Sonic, que estés en esas paradisíacas playas. Sí, aquí, bueno, nos está diluviando. Tenemos también una comunicación de Raúl Márquez desde Chihuahua y de Roy Celín Gómez. Muchos saludos a todos ustedes y gracias por seguir nuestros podcasts. También quiero agradecerle, Lupita, a nuestros alumnos en el curso Retrato del Asesino en Serie y aprovechar para anunciar a los ganadores de los pases dobles que tuvimos para la obra de teatro Congelados, que fueron Edgar Omar Avilés, Ana María González y Adriana, que no nos proporciona su apellido, pero sí su correo electrónico. Gracias, y pues espero que hayan disfrutado de esta espléndida obra. El día de hoy, Lupita, tenemos un programa muy interesante. Sí, acerca de alguien que nos habían solicitado una y otra vez, tanto a través de los mails como los alumnos o amigos y conocidos, ¿no? Alguien que ha causado una sensación terrorífica por la crueldad y lo inesperado también que eran sus ataques nocturnos, sobre todo. Fíjate que eso me recuerda la novela El Dragón Rojo, que escribe Thomas Harris en 1981 y que es aquella que, como ustedes bien saben, presenta por primera vez a Hannibal Lecter, que ya le debemos un podcast, por cierto. Sí, es meritorio, es todo un personaje. Y en esta novela, que fue llevada al cine en 1986 por Michael Mann y en el 2002 por Brett Ratner, nos presenta a un asesino que se llamaba Francis Dolarhyde y que se apodaba primeramente el Hada de los Dientes, posteriormente el Dragón Rojo. Lo interesante y lo espeluznante de este homicida ficticio es que el sujeto penetraba en los hogares por las noches, furtivamente, en el momento en que las personas ya se encontraban dormidas, y llegando al dormitorio de los padres de familia, al hombre le disparaba, a la mujer la lesionaba y abusaba sexualmente de ella para después asesinarla. Creo que esta novela es terrible y yo creo que hay momentos en que sí, la realidad supera la ficción, y es el caso que vamos a narrar el día de hoy. Por supuesto, que es acerca de Richard Ramírez, ¿no? Que es la simpatía por el diablo. Yo creo, Guadalupe, que el hogar es el núcleo, el sitio donde nos sentimos más seguros. ¿Qué pasa cuando esto se vulnera? Bueno, si nos sentimos protegidos, como ya hemos platicado en varios podcasts, que la casa es nuestro lugar seguro y además proyectivamente se relaciona con la mamá porque es la que contiene, la que apoya, la que apapacha, la que da afecto y cariño. Cuando este se violenta, bueno, lo que queda es un remanso de inseguridad terrible. Lo que queda es también que los sujetos no se sientan tranquilos o pertenecientes a este lugar en donde debería de ser lo más seguro y tranquilo. Digo, cuando nosotros salimos del trabajo o estamos en una situación tensa, fea, difícil, decimos yo ya me quiero ir a mi casa. Uh-huh. Porque es este punto de referencia que tenemos para sentirnos bien, cuidados y protegidos. Y ahí sí nos podemos quitar los zapatos, tirar en el sillón y ponernos a reír, a llorar o lo que sea y sentirnos bien. Cuando este se violenta, nos sentimos amenazados en lo más íntimo porque están atentando contra nuestra seguridad y nuestra intimidad. Yo creo que podríamos precisamente tomar esto, Lupita, para comenzar a comentar este caso. Tal vez el punto más significativo, el punto de arranque, lo encontremos la noche del 17 de marzo de 1985. Una chica llamada Ángela Barrios, de 20 años, una chica que vivía con su compañera de habitación Dale Okazaki en Rosemead, un barrio al noreste de Los Ángeles. Pues esta chica, así como tú dices, ¿no?, regresaba de su casa, cansada de un día de trabajo, pues dispuesta a descansar, a ver la televisión. Y tan pronto ella conduce su coche al interior del garage, un sujeto vestido de negro sale de entre las sombras, la amenaza con un arma de fuego, le dispara, la vulnera, la golpea, ella nunca puede ver su rostro. Y no, ese porque tipo iba como con una cachucha. Una cachucha de béisbol, exactamente. Sí, que le llegaba como a la mitad de las cejas, entonces nunca lo ve. Y por el temor natural, ¿no? Además baja la vista a ella para... Exactamente. Que él se dé cuenta que no lo puede identificar y la deje en paz, ¿no? Uh-huh. Que la deje vivir. Entonces este cuate la deja lesionada, entra a su departamento, pasa varios minutos en el interior, ella no sabe qué sucede, escucha algunos disparos, posteriormente el tipo sale del lugar y ella logra escapar. Ella, malherida, entra al hogar, a su departamento para llamar al 911 y pedir ayuda y pues descubre que toda su casa está manchada de sangre, hay salpicaduras por todos lados y se encuentra en la cocina a su compañera de habitación con un tiro en la cabeza. Este fue el inicio de un furor asesino que se va a prolongar por casi 6 meses y que este asesino, no contento con este episodio, esa misma noche sí ataca a una chica más, uh-huh, una chica llamada Xian Lianyu, una chica que le decían Victoria, sus Victoria, amigos. Victoria, de 30 años. Sí, porque ella era vietnamita. O tailandesa o algo taiwanesa, por el estilo. Taiwanesa. Era taiwanesa. Entonces, esta chica también, la policía acude a un llamado de un vehículo abandonado. El oficial descubre a esta mujer fue agredida sexualmente, fue golpeada y pues antes de que ella logre recibir primeros auxilios, muere. Como te digo, este es el nacimiento propiamente dicho de un sujeto que la prensa va a bautizar como el merodeador nocturno y que va a sembrar el pánico en la ciudad de Los Ángeles y las zonas aledañas durante este periodo. ¿Pero qué te parece, Guadalupe, si continuamos comentando el caso? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si de hablar de fútbol se trata, ahora, empatada y gol, fútbol mexicano, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Mundial de Clubes. Porque aquí no nos andamos con rodeos. Frecuencia Cero, la otra radio. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y estamos ya aquí de regreso. hablando del merodeador nocturno que ha causado, bueno, y causó un terror, un pánico terrible en todos Los Ángeles, al grado de que muchos contrataron el sistema de alarmas. Claro, los dueños y propietarios de estas empresas fueron felices. Claro. Pero toda la gente vivía realmente apanicada por lo que podía suceder, sobre todo por lo cruento que eran estos crímenes que cometía. Sí, porque el tipo, unos días después, asesina y viola a una niña de 8 años de edad. Luego, el 27 de marzo, asesina a una pareja, un señor de 64 años y su esposa. Ella la apuñala hasta morir. Y en este caso, mutiló los ojos de la señora. Esto es algo que obviamente rebasa los parámetros normales de violencia. Y así va a seguir durante los meses subsecuentes y define más o menos un modus operandi. Sí, que era él, una de las cosas que buscaba a través de esto era una cierta satisfacción personal. Uh-huh. Primero, como hemos escuchado, empezaba a atacar a mujeres. ¿Por qué? Bueno, uno son más vulnerables. Él, por fuerza y con toda la adrenalina subida, podía atacarlas y someterlas más fácilmente, más las pistolas, cuchillos, etcétera, pues imagínate. Pero descubre al momento que entra en esta casa, en que le da un tiro en la cabeza al esposo, y después mata, viola, mutila a la esposa, es cuando él encuentra el furor y el éxtasis para sí mismo, aquello placentero que estaba buscando. ¿Por qué? Bueno, esta combinación tanto de ataque a la pareja, en donde podemos pensar en los padres, en donde anula al competidor edípico, en donde lo mata y en donde a la madre la somete, la esclaviza, la mutila, la viola y la mata, como una parte de revancha de odio y de hablar además de misoginia. Claro. ¿No? Y algo interesante, Guadalupe, es que en muchos cuerpos de las víctimas, en muchos de los cadáveres, él pintaba pentagramas satánicos. Y las víctimas sobrevivientes, porque vale la pena decir que muchas mujeres lograron sobrevivir afortunadamente. Sí, en forma milagrosa. El tipo les gritaba que juraran amor a Satán, que demostraran su devoción hacia el maligno. Fíjate que estos ataques van a continuar. El 30 de mayo de 1985, una de estas mujeres, una señora llamada Ruth Wilson, de 41 años, ella sobrevive y logra ofrecer un retrato hablado del agresor. Esta imagen era la de un hombre hispano de cabello rizado, largo, con los dientes podridos por mal cuidado y que tenía un aliento fétido insoportable. La cacería va a continuar, la policía pues está alarmada, está desplegando todos los recursos y el frenesí de este agresor continúa durante los meses siguientes, junio, julio y agosto. Sí, él agarra dentro de esta locura combinada junto con las drogas y algo que él llama la adoración satánica, una especie como de rituales para sí mismo, en donde él, el éxtasis completo era como una adoración a Satán como guía y como figura de identificación en cierta forma. Y además hay algo interesante sobre esta litosis que mencionas de su mal aliento, donde él se sentía sumamente orgulloso y además hacía y provocaba todo por mantenerla. ¿Por qué? Porque él decía que a través de esto se manifestaba el diablo, se manifestaba el demonio, y entonces era así como un contacto que él tenía íntimo con Satán. Entonces hacía todo lo posible por mantenerlo. Va a comenzar. Estamos hablando aquí, perdón, de un delirio, obviamente. Por supuesto. Fíjate que el sujeto inevitablemente va a comenzar a cometer errores. El 24 de agosto siguiente le dispara a un ingeniero en computación y viola a su prometida, pero el sujeto se roba el vehículo del hombre, que era una Toyota Station Wagon de color naranja. El vehículo pronto va a ser localizado. Se van a ubicar, los criminalistas van a encontrar huellas dactilares en el retrovisor que inmediatamente arrojan que se trata de un sujeto llamado Richard Ramírez, quien poseía un amplio historial por arresto en posesión de drogas. El tipo también tenía muchas multas de tránsito. El 30 de agosto siguiente, la policía difunde su fotografía por todos los medios de comunicación, televisión, prensa. Y finalmente, el 31, es identificado en un barrio latino cuando intentaba robarle su vehículo a un señor Faustino Piñón, un hombre que vale la pena también decir que hace una defensa bastante heroica de su, o sea, lo identifica. A pesar de que Ramírez le dice que tiene un arma, el hombre se impone, sus dos hijos forcejean con él. Sí, hay jaloneos, gritos, patadas, todo. Un arresto ciudadano, la turba enardecida planeaba lincharlo. Y la policía llegó y milagrosamente lograron salvarlo. De esta, uh-huh. De estas personas iracundas. Ramírez, pues es un sujeto que, como tú mencionas, terrible, no solamente por sus acciones, sino por obviamente todas las causas que hay detrás de ellas, ¿no? Sí, él fíjate que desde pequeño, y sobre todo de edad adulta, porque de pequeño de repente no se sabe mucho, pero es sumamente organizado, pero desorganizado. Uh-huh. Es un merodeador demasiado cauteloso, porque para entrar a las recámaras o entrar a las casas, una de las cosas que se observan en él es que todo esto fue cultivado primero en la fantasía. Uh-huh. Lo más terrible es que la fantasía saltó a la realidad, en donde él entraba a la habitación, observaba cómo dormían, mataba al esposo y él violaba y mataba a la mujer. Todo esto con una seria, con un serio control acerca de todo lo que estaba alrededor de la escena, y él como una forma de control que él no tenía en sí mismo. Pero ¿qué te parece si vamos más allá? Vamos a la infancia de Richard Ramírez, vamos a conocer sus influencias y lo hacemos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La Otra Radio. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero. La Otra Radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y lo que estamos escuchando es una canción titulada Highway to Hell del grupo de heavy metal australiano AC/DC, que todos ustedes recordarán, y que recopilamos esta canción debido a que pues era una de las favoritas de nuestro aludido el día de hoy. Guadalupe, Richard Ramírez nace el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Es el menor de una familia de 3 hijos y 2 hijas. Creció en un hogar profundamente católico. La familia creía mucho en el castigo físico. Se dice que el papá era como que bastante severo. Y hay un detalle significativo. El chico tenía epilepsia. Sí, él sufría de ataques epilépticos. Y bueno, aquí vamos a hacer, digamos que, dos caminos hacia todo esto de la epilepsia. Uno, todavía lamentablemente muchas personas por ignorancia, digo ignorancia porque la falta de documentación o de averiguar acerca de los asuntos, sobre todo médicos y fisiológicos, uh-huh. es muy grave. Muchas veces se creía que la epilepsia era un castigo demoníaco. Es más, en la antigüedad a muchos epilépticos se les confundía con poseídos claro. cuando les daba el ataque, ¿no? Sí, ajá. Cuando en realidad, bueno, es esta descarga, un cortocircuito que hay en el cerebro, porque, bueno, nuestro cerebro funciona por conducciones eléctricas, ajá. ¿sí? Y es como cuando de repente hay un cortocircuito en casa y salen chispas o el foco, etcétera. Imaginemos, queridos escuchas, que en nuestro cerebro o en el cerebro del epiléptico eso sucede, ajá. ¿no? Hay ciertas descargas que son anómalas o una sobredescarga, un cortocircuito, y entonces sobreviene un ataque epiléptico. Hay de diferente índole, desde el petit mal que hay, como estas personas que a veces ni se enteran que tienen epilepsia, que se va, como que se les va la onda, ¿no? Están platicando y se quedan callados como idos, ¿no? Sí. Como idos, ¿no? Ajá. No sabemos qué pasa. Yo conozco a varias personas así. Sí, no sabemos Ajá. si es epilepsia o no, pero bueno. Ajá. Entonces, de repente reanudan la conversación y no pasó nada. Ese es un ataque epiléptico, uh-huh. puede ser. Y otro, bueno, son los más notorios, en que las personas se caen, pierden tono muscular, convulsionan, etcétera. A Richard le daban este tipo de ataques, ¿sí? Entonces, cuando vemos que el papá es tan severo y hay todo este rollo religioso y la creencia en los castigos físicos Ajá. como para exculparse, en fin, la epilepsia queda asociada curiosamente con como satánica, demoníaca, y que el chico algo traía, ¿no? Claro. El mismo, fíjate, la fantasía tan grande de creer que su aliento pestilente era un conducto del demonio, más la epilepsia, bueno, entonces ya queda formado el cuadro. El chico o estaba poseído o estaba en unión directa con el demonio. Pero a todo esto hay que añadirle una influencia bastante negativa que tuvo. Sí, terrible, de su primo Mike, quien fue un boina verde uh-huh. en Vietnam. Luchó, combatió, etcétera, pero lamentablemente el cuate quedó bastante dañado, al grado de tener su colección, casi su álbum personal, acerca de la guerra de Vietnam. Las torturas, los muertos, los mutilados, en fin. Ajá. Cuando él regresa, le enseña todo esto al joven Richard de 13 años. Sí. Y Richard anda para arriba y para abajo con Mike. Al grado de que, bueno, hay una escena, hay un punto que marca a Richard de por vida. Uh-huh. Y es una amenaza que le hace Mike a su esposa. Uh-huh. La esposa le protesta, etcétera, pero él saca una pistola y se la pone enfrente del rostro. Dice que no le grite, le dispara. Pues, obviamente la chica no hace caso. Y lo que hace es dispararle directamente al rostro. Y se dice que la sangre salpicó al pequeño Richard. Sí, él ve cómo explota la cabeza y cómo le baña esa sangre. Uh-huh. Es un asunto que literal lo deja marcado con la sangre de la víctima y lo que deja marcado de por vida. Uh-huh. No es una forma traumática de, Dios, ¿qué es esto? Es algo terrible. Al contrario, como para culto y veneración hacia el primo y como para tener mayor tendencia hacia un cierto culto satánico que él decía tener. Uh-huh. Y mucho de este patrón lo repite con varias de sus víctimas. De acuerdo. En donde pone la pistola enfrente del rostro. Es decir, Mike figura como una persona identificatoria para Richard. Uh-huh. Porque el papá, con esta parte tan severa, que sí también lo ve como agresivo, no le es suficientemente llenador, digamos, como para seguirlo a decir, no, hombre, si todo esto es pecado y es malo. Al contrario, se revela y va en contra de su agresor, que es el padre. Entonces se va a todo lo opuesto del papá. Si el papá es completamente santo, devoto, católico, que bueno, no creo que haya sido santo. No creo. Pero santo, devoto de Dios, digamos que hacia arriba, ¿no? pues yo me voy hacia abajo y hacia lo más malo y hacia lo más feo, como una parte antagónica de buscar lo más separado que tenía que estar del papá, ¿no? Y yo creo que esto va también en adición, como muchos jóvenes consumen drogas como una forma de sublevarse a la autoridad, esa puede ser alguna causa. Richard consumía marihuana junto con Mike. De alguna manera Mike no solamente tenía esta figura que reemplazaba la figura paterna, sino tenía una suerte de cómplice, una especie de comparsa con el cual podía seguir su vicio. Eventualmente, después de que Mike es recluido, alegan locura temporal, es recluido, sí, en una institución psiquiátrica, y él comienza a faltar a la escuela, se droga más seguido, y es en este momento cuando comienza a robar. Comienza a meterse furtivamente en las casas para robar artículos que pudiera vender. Para obtener droga. Mantener su vicio. Y es cuando cumple 24 años de edad, cuando comete su primer asesinato, y se trata de una viejita. Él entra en su casa con intención de robar, la viejita pues entra en una especie de pánico y pues el tipo la mata brutalmente. Sí, además le encuentra con señales de violación, uh-huh, y además con la cabeza casi desprendida, ¿no? Sí, con múltiples lesiones por arma blanca, un odio contenido que en ese momento fue cuando explota. Exacto, y bueno, ya casi para cerrar, retomando un poco lo de la epilepsia, una de las cosas que también se relacionan es a ciertas psicosis que se pueden llegar a desarrollar. Inclusive hay epilepsias que, dependiendo del óvulo en el que se encuentren, pueden despertar alucinaciones e igual falsos pensamientos que se pueden ir armando como delirios. Entonces tenemos todo un caldo. Uh-huh. Epilepsia, marihuana, una figura identificatoria débil en el padre, uh-huh, una figura identificatoria demasiado fuerte y nociva como es Mike, uh-huh, más todo el resentimiento que había alrededor y que nunca hace nada con su vida, ni se le conoce algún trabajo, algún esfuerzo, algo, lo que sea, no hay. Fíjate que su detención implica todo un circo de medios de comunicación. Hay muchas demoras legales. Su juicio comienza hasta el año de 1989 en una situación muy caótica. El tipo amenaza abiertamente al fiscal de distrito. Los jurados están aterrorizados porque uno de ellos, o una jurado falleció. Luego se descubrió que fue por una cuestión pasional ajena completamente a Ramírez o cualquier sujeto relacionado con él. Y se le encuentra culpable finalmente de 13 homicidios, 5 intentos de homicidio, 11 violaciones y 14 robos. El tipo es sentenciado a muerte y recluido en la prisión de San Quintín en espera de ejecución. Pero todo, irónicamente, pareciera que tiene un epílogo, un final feliz. Y es que el 3 de octubre de 1996... el tipo se casa con una admiradora. Sí, alguien que, bueno, lo apoyaba, le escribía, le mandaba cartas, y que nunca creyó que él hiciera todas esas cosas horribles, espantosas, en fin. Y curiosamente es una chica con un CI de 152, considerada, uh-huh, como alguien brillante, sumamente inteligente. Eso es lo insólito. Independiente, editora, uh-huh, o sea, tiene su propia editorial, es graduada en inglés. Y un dato bastante llamativo, porque ella, cuando se casa con Ramírez, tiene 41 años. ¿Sí? Y una de las cosas que menciona y certifica, claro, según ella obviamente, uh-huh, es que es virgen. Y bueno, y así seguirá, porque a pesar de que se casó con Ramírez, no se le permiten, como está en el camino, en el pabellón de sentenciados a muerte. Exacto, no se le permiten visitas conyugales, digo, por cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, aparentemente sería como la redención y creer en Richard Ramírez, cuando en realidad aquí también habría que cuestionarse esta chica tan inteligente, querer rescatar a un chico tan hundido en sí mismo, ¿no? Pues finalicemos diciendo que Richard Ramírez, quien casi cumple 46 años de edad, está en espera de ejecución y pues en espera de enfrentar a ese poder mayor que es la justicia. Pues Guadalupe, ¿qué te parece si nos despedimos por esta ocasión? Cerramos el expediente de Richard Ramírez, no descartamos darle seguimiento si alguna noticia surge en relación con él, y pues nos despedimos con una canción. Claro que sí, es con Sympathy for the Devil, que es de los Rolling Stones. De sus satánicas majestades. Sí. Gracias por estar con nosotros en Testigos del Crimen. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Hasta la próxima. soul in faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while you kings and queens fought for tender cakes for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you. Hope you get my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my name. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche y registrar su dominio .com.org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan nano de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y WebMaker Lite son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumente sus ventas desde ya con su propio sitio web. Registrarlo es muy sencillo. Tan solo ingrese la dirección que desea en el recuadro de consulta, elija entre .com, .org o .net para aprovechar esta promoción y listo. Siga unos sencillos pasos. Con suempresa.com, su negocio en la red hoy mismo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.